Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio de todos los mexiquenses, de mucha gente extranjera también. Ya saben que nos escuchan no nomás en el interior de la República, sino también en varios países nos han escuchado. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan del extranjero. Y pues bien, también agradezco todos los saludos, todos los mails que nos han estado enviando. Y quiero decirles que es muy grato siempre saber de todos ustedes y para bien, lo que me interesa mucho mencionar ahorita es el mes de la mujer. Pero primero que todo, estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, ampliando tus sentidos. Les recuerdo, pueden escucharnos en vivo, ya sea por la radio o también por internet en www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn, la cual también pueden bajar en sus smartphones, en sus tabletas, y escucharnos a través de ahí. Siempre van a poner Radio Anáhuac y somos la primera opción, dice, ampliando tus sentidos. Les recuerdo también nuestras redes sociales. Primero que todo, nuestro email, eliteespacios@gmail.com. Y nuestro Twitter, @EliteEspacios, nuestra página personal, donde pueden bajar ya también todos nuestros podcasts, es radio.eliteespacios.mx con su www al principio. Y les recuerdo, Elite Espacios con una sola e intermedia. Así es. Pues bien, les mencioné, estamos en el mes de la mujer. Es algo muy, muy, muy bueno para muchas de ustedes. Pues cuántas mujeres no han estado sufriendo de cáncer, cáncer mamario, cáncer cervical y muchas otras cosas. Ahorita los centros de salud y muchas dependencias, inclusive dependencias privadas, están regalando las mastografías. Todo lo que tienes que hacer es ir a hacer una cita, te dan tu mastografía, te hacen un examen, un Papanicolaou y muchas otras cosas. ¿Cuántas mujeres por medio de estas situaciones han podido prevenir? Y algunas, pues realmente que ya empiezan, pueden tener una salvación, una operación, algunas otras cosas. Tenemos aquí al arquitecto Sabetay Palachi, a quien pues ya teníamos un poquito de tiempo de no ver. Y pues muchos de ustedes ya tiene fans, okay, hombres, mujeres que lo saludan. El otro día recibí una llamada en mi celular. No sé cómo lo consiguieron, pero me dijeron que tienes una voz muy sexy. ¡Órale! Sí, me dejó muy apantallado. Me pidieron tu teléfono, le dije que la verdad estaba un poquito complicado. Que pero no era fácil, no soy chico fácil. Sí, estaba un poquito, pero te doy mi palabra, sí fue, ¿eh? Me dijeron que tienes una voz de las más sexys que habían escuchado en la radio. Vale, nunca había escuchado, pero bueno, ya que lo dicen. Pues sí, y no sé cómo consiguió mi teléfono ni quién era esta persona. Se identificó como una Verónica. Ay, me vas a matar, no recuerdo el apellido. Tiene un apellido un poco raro, como alemán o algo así. Ahorita me acordé de la chica que da deportes, Kopenovich, ¿no? Algo así. Tiene un apellido. Algo así. Tiene un apellido así un poco raro. Ok. Pues bien, también, bueno, Les recuerdo, vamos a dar la frase semanal. Prontamente también vamos a estar ya en nuestros puentes de Día de Muertos, y luego viene el Buen Fin, y luego el puente del 20 de noviembre. Prepárense, recuerden, ya son meses en donde viene mucho alcohol. Por favor, no tomen, no manejen al mismo tiempo. Ya saben que el alcohol no se lleva con el volante. Y pues bien, nuestra frase semanal se la voy a dedicar a mi hijo, quien la verdad ya andaba en planes para casarse y todo lo demás, pues no se hizo. Y tengo, bueno, varias situaciones con esto de esta frase semanal. Y dice así, son tres frases muy cortas unidas entre sí. No digas me rechazó, di perdió la oportunidad. No digas no me buscó, di no me valoró. Y no digas terminó, di algo nuevo comenzará en mi vida. ¿Qué pues te parece? Me parece perfecto. Yo creo que es pensar en positivamente y pensar en el futuro y pensar en que las cosas no todo es malo en la vida, ¿no? Sí, claro. Todo depende de cómo veas. Como dicen el famoso dicho del vaso, ¿no? Lo puedes ver medio lleno o medio vacío. A veces es mejor verlo medio lleno y no medio vacío. Exactamente. Fue lo que estábamos diciendo y lo que se comentó en la casa, y no nomás en la casa, muchas amistades y todo, ¿no? Que pues realmente esta chica se dejó llevar por habladurías de otras personas y no supo valorar lo que tenía enfrente. Entonces, pues cada quien, y pues que se abra una nueva oportunidad en su vida, algo nuevo va a comenzar para él. Bien, amigos, les recuerdo también, todos los sábados de 8 a 9 de la noche está pasando un programa de música 70s and 80s de Mix. Próximamente para Halloween va a tener un súper especial. Les recuerdo, es pura música de los 70s, de los 80s, toda corrida, sin cortes, sin nada, pura música de, ahora sí que de DJ, con DJ Joe. Y pues escúchenlo, vale mucho, mucho, mucho la pena. Y el programa de hoy, un programa un poco raro, pero ¿por qué se me ocurrió? Bueno, porque pues estuve en Acapulco unos cuantos días. ¿Y por qué no estar viendo, después de todas estas construcciones, de todos estos edificios que se están dando, por qué no hablar de las playas paradisíacas? Todos estos lugares, como bien siendo Cancún, Huatulco, Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos, donde se han estado construyendo edificios nuevos, edificios de departamentos, y la gente pues que tiene ya algún poder adquisitivo los está comprando, pero no nada más eso. Estuve yo circulando, por ejemplo, Xavi, por la avenida, el Boulevard de las Américas, ahí en Acapulco. Y se están construyendo, que viene siendo, vamos a hablar, lo que viene siendo la famosa, después de bajar la carretera panorámica, toda la montañita, pasando lo que viene siendo donde estaba el antiguo Costco, que quedó totalmente destruido desde aquel huracán hace 2 años, y que no han renovado, quién sabe por qué, pero se han estado dando construcciones que me dejaron con la boca abierta. Muchos complejos de casas. De casas que vienen siendo en un momento dado, pues no de interés social, pero muy similares, y que están comprando gente de un poder adquisitivo, vamos a hablar de media talla en un momento dado, casas que cuestan 800, 900 mil, un millón de pesos, y que compran a 20 años, 30 años. Entonces ya cualquiera puede comprarse su casita a 1 kilómetro de la playa o 1/2 kilómetro de la playa. Playas que son totalmente paradisíacas, ahí todo lo que viene siendo la Costa Diamante, y que te quedas con la boca abierta, o sea, porque son playas espectaculares. Claro. Mira, fíjate que aquí hay muchos puntos muy sabrosos para empezar a como que a deglutirlos, porque por un lado nos encontramos con una belleza natural que tenemos en nuestro país, ¿no? Tú hablas ahorita de Acapulco, pero bueno, hay otras sí, claro. Otros destinos muy, muy interesantes. Y el otro punto también sobre lo que tú estás abriendo este tema en este momento, es un tema muy delicado, yo diría. porque sí se está haciendo mucha vivienda, especialmente en esa zona de Diamante, pero si no sé si recuerdas que hace muy poco, cuando hubo las famosas inundaciones en Guerrero. Sí, hace dos años con el huracán, fue la zona más devastada. Gran parte de todas de estos conjuntos, y son conjuntos, como dices tú, de interés medio o interés medio residencial, porque la adquisición es de un grupo también, no del más alto nivel, pero sí de un nivel alto, alguien que puede, o sea, que le sobra y que puede comprar su casa de campo, por así decirlo, ¿no? Su casa de vacacional o veraneal. Entonces, yo creo que hay este nuevo boom de la construcción es muy interesante, muy importante. El problema es que no se ha tomado en cuenta el subsuelo y el clima del lugar y las condiciones que permitan que los desarrollos puedan funcionar adecuadamente. No sé si estás de acuerdo con este, que es un tema muy interesante. Estoy de acuerdo con varias situaciones, como tú dices, ¿no? El clima, por ejemplo, Acapulco es Acapulco y el clima de Acapulco es uno de los mejores climas que tiene todo México, donde si nunca hay frío, y bueno, calor siempre hay, las temperaturas, pero como tú dices, no voy a hablar de un Cancún, por ejemplo, que muchos meses del año hay muchas lluvias y las temperaturas bajan, son muy variables. También, por ejemplo, lo que vienen siendo las costas del Pacífico es lo que más me llama la atención, lo que viene siendo Huatulco en Oaxaca, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta en Nayarit, igual que lo que viene siendo Jalisco y Nuevo Vallarta, que también es lo que estamos comentando. Puerto Vallarta está totalmente ocupado, pero Nuevo Vallarta, ¿cuántos grandes empresarios compraron para hacer hoteles allí en Nuevo Vallarta y las playas siguen siendo espectaculares? Claro. También tiene ya algunos problemas. Y Puerto Vallarta fue hace 3 años mencionada en la revista de Forbes, en las revistas de viajes internacionales y muchos esos, como la playa más limpia del mundo. Y te quedas impresionado porque dices, una playa mexicana como la más limpia del mundo, cuando yo me acuerdo que íbamos a Acapulco y a donde te metieras al mar, siempre salía basura. Claro. Fíjate que este es un punto muy interesante que estás mencionando. Cuando nosotros hablamos de un lugar paradisiaco, cuando hablamos de un lugar natural, de una reserva territorial, precisamente para proteger nuestra ecología, una playa podría ser un elemento de ese tipo, ¿no? Donde en muchos lugares, como es Cancún, como es Tulum, hay arrecifes y todo esto, ¿no? Entonces, la gente básicamente va, pues, por ejemplo, a bucear, va a pescar. Entonces tiene otro tipo de actividades. La gente que protege también el medio ambiente, pues realmente utiliza bien esas playas o estos lugares turísticos. El problema es, como tú dijiste, en Acapulco, ¿no? Acapulco es, creo que, la identidad primaria en la cual la gente no cuida eso, ¿no? Te tomas una cerveza y la aventas al mar. Sí. Te comes unos camarones y pues avientas ahí las cáscaras y si se te cayó en la tierrita, es más, hasta le mueves la tierrita, ¿no? Igual el limoncito y todo esto, ¿no? Y finalmente eso sumado con el número de personas que hay, pues se vuelve un chiquero. Perdón la palabra, pero es eso, ¿no? Te voy a contar algo que yo vi, ¿ok? Continuando con Acapulco, pero inclusive ahorita también quiero decirte, por ejemplo, tú estás tomando playas paradisíacas que vas a bucear y todo. El mayor acuario natural que existe en el mundo, ¿cuál es? ¿Te imaginas cuál es? Son las playas de Los Cabos. No es el Caribe como muchos lo dicen y todo lo demás. Está catalogado como el mayor acuario natural que existe en el mundo. Claro. Porque en Los Cabos hay delfines, hay ballenas, hay tiburones, hay todo tipo de peces con los que puedes bucear y ninguno te hace ningún daño. Ahora, algo muy importante, hablamos de una casa que la gente compra, pero ¿por qué no hablamos de la industria hotelera que claro, se genera, ¿no? Y todo lo que generamos turísticamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Realmente tenemos una riqueza en 2 litorales. Sí. Es uno más que el otro, o en 3 casi podríamos decir. Todo lo que es la zona del Caribe, la zona del Atlántico y la zona del Pacífico. Estamos hablando de tres áreas muy, muy importantes. Y eso genera polos de desarrollo muy importantes en nuestro país. Claro. Y esto que te iba yo a comentar, que me tocó ver, Hace 2 años fue el huracán en Acapulco, sí, que quedó totalmente devastado. Todas las playas se las comió, ahora sí que sacó arena. Me cuentan, por ejemplo, me estuvieron contando que hasta había burros y vacas adentro del mar, muertos, o que fueron a dar ahí arrastrados por las corrientes. Imagínate cuánta basura no salió. El gobierno de Acapulco compró unas máquinas que vienen de Europa, no recuerdo exactamente el país, que era como si fuera parte, como si fuera un tractor, sí, pero no era un tractor, como si fuera un camioncito, y tenía en la parte de atrás como una caja que iba como unas, ¿cómo te puedo explicar? Unas aspas que iban recogiendo toda la basura que había. Esas máquinas las compraron en conjunto con todos los edificios de departamentos y todos los hoteles que estaban todos en esa riviera, desde, vamos a hablar, desde el Revolcadero hasta Tres Vidas. Las compraron todos ellos, iban y venían, dejaron las playas, ¿qué te puedo decir? Recogían hasta una colilla de cigarro. Y dejaron las playas impresionantemente limpias. Claro. Y eso fue en un principio lo que después yo me enteré que fue lo que pusieron en Puerto Vallarta en un principio. Y ya después pues las empezaron a adoptar en muchos otros playas mexicanas. Más la costera de Acapulco no se ha prestado, o todos esos hoteles, para que esas máquinas funcionen en esa parte. Y qué desgracia para todos esos hoteles que pues tienen mucha publicidad y tienen mucho mucho turismo y todo, ¿no? Claro, mira, aquí el punto importante es, que yo creo bajo mi perspectiva, es que la sobreexplotación de la tierra no ha sido equitativa. Por un lado, el Acapulco Viejo, que así le llamamos, ¿sí? Lo que es el puerto. Sí, la costera Miguel Alemán. Se le quitó el ojo de encima, ¿no? Nos fuimos a Diamante y ahí es donde se empezaron a hacer los mejores departamentos, los mejores hoteles, todas estas zonas residenciales, pero no pensando, y yo creo que sobreexplotando de una manera no normal y no buena el terreno, ¿no? Tenemos que acordarnos que van a seguir habiendo sismos, van a seguir habiendo huracanes y van a seguir habiendo, sí, de claro, todo. O sea, esos eventos normal, naturales no los podemos quitar. Pues hace 2 semanas hubo, claro, un huracán en Acapulco y no paró de llover. Digo, hubo inundaciones en el viejo puerto y todo, inundaciones donde las olas se metían hasta la calle, ahí en la Glorieta, en la Diana y todo lo demás, que nunca ha podido arreglar ese problema. Por ahí se inunda siempre. Pero, pues, al contrario, o sea, lo que pasó en la parte de Diamante, tanto que le han metido y tanto dinero que le han metido, como dices, en todos esos departamentos, que no salieron afectados. Claro. No, y aquí también yo creo que muchos lugares nuevos se han ido desarrollando precisamente por la falta de inversión, por la falta de cuidado que hemos tenido sobre Acapulco. Hablando de Acapulco específicamente, ¿no? Sí, claro. O sea, Acapulco, que ha sido por muchos años, ¿no? Creo que fue el primer lugar donde la gente, tanto nacional, el turismo nacional como el turismo extranjero, decían Acapulco era lo máximo, ¿no? Desde y hoy en día salen que no es la mejor opción que tienes. Desde no quiere decir que 20, sea malo, ¿no? Sí, claro. Antes de los 20, desde principios del siglo XX, Acapulco ya estaba considerada como una de las ciudades, como uno de los puertos turísticos más grandes. O sea, venían de muchas partes del mundo a conocer Acapulco. Claro, claro, por supuesto. Mira, tú velo, por ejemplo, en unas vacaciones o en un puente, no puedes circular sobre la costera. O sea, es imposible. Entonces, algo falló ahí, ¿no? Algo que no se le prestó atención para desarrollarlo adecuadamente. Claro. Amén de las cuestiones a nivel ecológico que podrías hacer. Como dices, si vas a esquiar, si vas a pescar, si vas a bucear, o sea, cosas por las que la gente busca este tipo de lugares, ¿no? Claro. Y pues bien, amigos, nos vamos a un corte. Gracias, David Magallón, siempre en la producción, quien me ayuda por acá. Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Estamos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi, platicando sobre lo que vienen siendo las construcciones y sobre todas estas cosas nuevas que hay en los puertos paradisíacos y las controversias que hemos tenido. Estuvimos platicando un poquito de Acapulco, otros lugares, y estamos hablando, por ejemplo, de Acapulco, que no se le tuvo el cuidado, y es lo que le está pasando a Cancún ahorita, por ejemplo. ¿Quién fue el que empezó a hacer Cancún? Echeverría, en los 70s, fue el que empezó a sacar todos esos desarrollos como una ciudad turística muy grande, donde empezaron a sacar construcciones, desarrollos hoteleros muy importantes, y que ahora se ha corrido todo lo que viene siendo pues todo ese corredor del Caribe, y todo hacia el sur, desde Cancún hasta llegar hasta Guatemala, hasta Belice. Claro. Todas esas playas que son una tras otra, complejos turísticos, complejos VIPs, como les están llamando, donde a veces hay, por ahí me escuché que hay un hotel que cobra $20,000+ por noche, y no es la suite normal, no es la suite presidencial, ¿no? La estándar. Vamos a hablar, departamentos que han salido ahorita. Escuché también que estaba ahorita ahí escuchando todo esto de Acapulco. Escuché que hay una compañía que ya está construyendo su cuarto edificio aquí precisamente en Punta Diamante, donde son VIPs, van a ser 20 departamentos o 19 departamentos en una torre enorme, departamentos de $10 millones. Que ya tienen ¿en Acapulco? Con éxito, sí, en Acapulco, ya están en construcción, pero con éxito son departamentos, como ellos los llamaron, VIP, en Cancún los compraron algunos políticos de otras partes del mundo, algunos artistas, en Puerto Vallarta, el edificio este que también tienen su VIP, son 28 departamentos, y 18 de esos departamentos son artistas y cantantes norteamericanos. Wow. Que pudieron pagar $10 millones por su departamento. Qué increíble. Eso es lo que me agrada, por ejemplo, lo que viene siendo Puerto Vallarta o Nuevo Vallarta, que siempre es un lugar donde los artistas americanos, no sé por qué, siempre ha sido el favorito de ellos. No hables Cancún, no digas Acapulco, no digas nada. Es Vallarta, ¿no? Siempre ha sido Vallarta. Sí, fíjate que casi todas las zonas, vamos a decir, de playa, más al norte de lo que es nuestro país, se le ha apostado. Por ejemplo, Puerto Peñasco, por ejemplo, también ha sido un lugar que fue hecho para los americanos exclusivamente, y eran los que podían llegar y comprar una casa, ¿no? Hasta que, bueno, se cayó por el boom que ha habido también, los problemas que han habido en Estados Unidos, pero toda esta zona hay una preferencia, ¿no? Pero también la preferencia depende de qué le ofreces también al público, ¿no? Hay gente que busca ir, por ejemplo, ir a una playa es ir a las discotecas. Hay gente que ir a la playa es ir a los restaurantes y a los bares. Hay gente que busca ir a la playa, o hay gente que busca ir de pesca. Entonces depende qué es lo que te ofrece el lugar. Yo creo que eso es lo que hace y lo que le da el potencial también. Y quizás también la cercanía o el clima también. El clima también puede hacer que la gente se acople de una manera más fácil. En Estados Unidos sabemos que mucha gente, 6 meses, vive unos fríos intensos. ¿Sí? Entonces baja a las playas mexicanas y vive, ¿no? A mí me tocó hace algunos años en Acapulco ir a unos departamentos donde cada vez que iba a ese departamento, pues había muchos americanos que tenían pues ya 4 o 5 meses, ¿no? O sea, ya vivían ahí como parte de su vida, ¿no? Que fue, por ejemplo, hablando de puertos paradisíacos, lo que viene siendo Miami, en la Florida, ¿ok? Donde pues la arquitectura de lo que viene siendo la parte de Miami Beach, ahí sobre la Collins. El famoso Art Deco, que son edificios espectaculares. Espectaculares. Y cada vez se fueron corriendo más al norte, construyendo edificios, y gente de Nueva York, de Canadá, de muchos lados, vive ahí 4 o 5 meses al año. Generalmente gente retirada o gente que ya tiene más dinero. Pero viven ahí por las altas temperaturas, la nieve y todo. Miami es un lugar donde siempre hay calor. no como Acapulco, ni como Puerto Vallarta, ni Los Cabos, por ejemplo, ¿no? Sí, vas un diciembre y es un lugar frío, pero más sin embargo está soleado y el clima no es comparable a Nueva York, por ejemplo, donde tienes nieve, ¿no? Claro, y eso es lo que comentamos, departamentos que han comprado norteamericanos, canadienses, inclusive extranjeros. Otra situación que a mí también me dejó muy extrañado es brasileños. Los brasileños atacan Nuevo Vallarta en sus temporadas, donde nosotros somos verano, ellos son invierno, y atacan Nuevo Vallarta. O sea, se llenan un vuelo de Brasil a Puerto Vallarta, cuesta 300, 400 dólares. Es más, se pasan una semana por $800 con comidas, hoteles, todo incluido, con todo y avión. Sí, paquetes muy, muy atractivos, ¿no? Donde la gente obviamente viaja a Vallarta, y a Cancún también. A Cancún también los paquetes son muy similares. Entonces, todas estas construcciones se llenan. Algunos son resorts de hoteles, de cuartos, ¿no? De habitaciones por noche. Pero ¿cuántos hay que ya son de tipo de intercambio o tipo de departamentos donde llegan y también les dan servicio de hotel con todo incluido? Claro. Oh, y el punto que he estado tocando también, ¿no? Mucha gente que va a Cancún, pues no nada más va a los hoteles o a esta zona hotelera. Mucha gente baja a Playa del Carmen, va a Isla Mujeres, va a Xel-Há, va a muchos lugares, Xcaret, por ejemplo, ¿no? Lugares que te ofrecen un atractivo natural. Que recuerdo que un amigo me estaba platicando, ¿no? Que fue ahorita en las vacaciones de junio, más o menos, se fue con su esposa y con sus hijas, y que realmente fueron a disfrutar, se fueron a un lugar donde estaba la selva, y entonces ahí podían practicar diferentes tipos de actividades, ¿no? Los cuales cambió un poco la mentalidad de, ya sabes, del famoso restaurante y la discoteca. O sea, iban en otro plan, como un plan más familiar, ¿no? Pero muchas veces el plan familiar es el shopping o la playa y la alberquita y el restaurante. Y ¿estás de acuerdo conmigo, no? Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y te voy a decir, ahorita, por ejemplo, me estaba riendo contigo. Hace ya algunos años, no recuerdo, 3, 4 años o por ahí de 5 años, les dije a mi familia, nos vamos a ir el verano de vacaciones y nos vamos a ir a Cancún. Maravilloso, pues todos estaban muy animados, todo. Les dije, cada uno tiene una quinta parte, como somos 6 de familia, pero nada más íbamos a ir 5. Una quinta parte de la maleta, no voy a poner más. Pongan una casa de campaña, pongan unos sleeping bags y a ver qué vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer, papá? Pues nos vamos en la camioneta. Estás loco. Fue sí, lo primero claro, que sí, me dijeron. Eso ya no existe. Estás ¿cómo? Loco. Pues así lo hice, Xavi. Así lo hice. Fíjate que ahorita eso me recuerda mucho. Digo, hay algún grupo de personas que lo único que les interesa es el último hotel de moda, el último hotel boutique. Sí. Y realmente ir a uno de estos lugares, lo que importa es el lujo del lugar. El lujo del hotel. Y obviamente esa necesidad ha generado la construcción de ese tipo de hoteles, ¿no? Claro. Donde la gente se va a un hotel y no le importa pagar lo que paga. Es lo que te estoy diciendo. O sea, hay hoteles que dices, ¿cómo es posible que cuesten 20,000 euros una noche? O $20,000 o $25,000 en Cancún. Claro. Estamos hablando de playas mexicanas y no nada más ahí, más al sur. Dices, Cancún es Cancún, ok. Pero hay lugares que por ejemplo, vamos a hablar ahorita en siglo XX sobre los spas, y en Cancún se han dado spas que son de 5 o 7 habitaciones que vale $50,000 una noche. Sí, no, esa es una vacuna. ¿Qué me van a poner? ¿Me puedes invitar un día, Abraham, por favor? Yo iba a decir si me van a poner a Farrah Fawcett dándome el masaje. Digo, pobrecita, porque ya qué edad ha de tener, ¿no? Sí, pero, no, ya. Pero la famosa Farrah Fawcett, ¿no? Exactamente. Sí, que en su momento fue espectacular, un ícono, ¿no? Impresionante, ¿no? De belleza y todo lo demás y todo, pero pues es sí, lo que estamos diciendo. Mira, o sea, no lo, puede ser. Lo padre y lo atractivo y me impacta, y creo que más o menos esto también como que engloba un poquito todo lo que hemos hablado, es que las playas mexicanas te ofrecen muchas cosas. O sea, te ofrece diferentes tipos de planes. Desde el que quiere ir a acampar, como tú me decías que te querías llevar a tus hijos, que es un plan maravilloso, que obviamente a los hijos no les interesa eso. Sí. ¿Sí? Especialmente no, si ya son más un poquito más adolescentes o ya le tiran a los 18, 20 años, pues ellos quieren ir con sus amigos, no les interesa ni con el papá ni con la mamá. No, ¿sí? Yo tenía un tiempo compartido de una compañía que ya quebró en Estados Unidos y me debía como 6 semanas y aproveché las semanas que me debía, dije antes de que tronara esto, porque ya estaba tronando. Entonces sí tomé el departamento completo, o sea, que tenía una cocineta y todo, también tenía su servicio de restaurante, servicio de hotel y todo completo, y también mucho era todo incluido, pero no era tanto por eso, ¿no? Sino que también me los llevé en ese plan de que íbamos a acampar y a bucear, y nos fuimos, a pesar de tener las noches, nos fuimos hacia el sur y nos fuimos hacia la parte norte donde nadamos con tiburones, y me dijeron, hay un hotelito, pero la mayoría de la gente tiene casas de campaña y van muchos a, pues pusimos nuestra casa de campaña y no me lo vas a creer, había como 400 casas de campaña y tuvimos que buscar un lugar impresionante y nos tocó pegado a las olas, porque pues bueno, afortunadamente les dije, si sube la marea nos dormimos en la camioneta a ver qué hacemos. No subió la marea, pero nos tocó ahí. Claro. Y eso porque si hay hoteles, pero la gente que busca ese tipo de cosas. Fíjate que ahorita estaba pensando en algo, el famoso Acapulco, ¿no? Que pues a todos nos gusta, todos tenemos experiencias muy, muy interesantes y muy padres de este lugar, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención, Abraham, que valdría la pena como que abrirlo aquí en este foro, en este momento, es ¿por qué hay lugares que cierran? O sea, duran un año y cierran. Es decir, hay un restaurante, se ve buenísimo, dura un año, 2 años, a veces 5 años, y de pronto vuelves a regresar y ya no está, lo cerraron. Y así es, abren, cierran, abren, cierran, abren, cierran. O sea, ¿qué es lo que genera todo este cierre, abre, no? O sea, este abrir y cerrar, porque no hay una continuidad. Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal para que realmente, pues Acapulco tenga épocas difíciles también, ¿no? Que debería ser tipo Miami. Miami hoy en día, todo el año está, tiene gente. Sí, todo el año. O sea, la gente que vive ahí y la gente que... Vamos a hablar que si tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo en México, vamos a hablar, Los Cabos tiene gente todo el año, Vallarta tiene gente todo el año, Cancún tiene gente todo el año, Acapulco, como dijimos, ha decaído mucho, mucho problema. Yo me acuerdo que fue por la delincuencia, los secuestros, los asesinatos, todo esto que estaba pasando. Y cuánta gente decía, ¿para qué voy a ir a Acapulco? ¿Ok? Aunque gente que tenía hoteles, pues cerraron esas construcciones, cerró. O departamentos. ¿De qué vive? Claro. ¿Ok? Yo me acuerdo que hubo gente que remató departamentos que valían 2-3 millones de pesos y con que les dieras 1 millón de pesos. Estaban contentos porque decían, yo ya no regreso a Acapulco. Y ahorita pues están lamentando porque vendieron sus departamentos cuando ya se acabó todo eso. Claro. Y es como dices, todas esas construcciones, todas esas restaurantes, todas esas inversiones que se hacen, como dices, que van y vienen y cierran, pues también yo creo que el turismo las hace, la fama los hace, y lo que sucede es que van de la mano con el servicio que le dan al cliente. Claro. Sí, definitivamente. Y mira, yo creo que nosotros somos también los propios cuidadores. Creo que es la palabra adecuada. Los que debemos de cuidar nuestros lugares. Porque si no los cuidamos, pues lo que estamos haciendo es atrofiarlos, ¿no? Y en vez de que se les pueda explotar de una manera sana, donde se pueden seguir construyendo hoteles, se pueden construir comercios, se puedan construir vivienda, y donde podamos atraer a mucho turismo, ¿no? Muchas veces buscamos otros destinos fuera de México, lo cual pues no nos damos cuenta que aquí en México tenemos lugares maravillosos, ¿no? Pues ahorita vamos a hablar de eso después de regresar de un corte. Vamos a continuar con Siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacio.